Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Este miércoles 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos. El Día Internacional de los Museos es una celebración promovida por el ICOM, Consejo Internacional de Museos, que agrupa a un muy buen número de museos en el mundo. El Día Internacional de los Museos es el pretexto para que los museos nos arriesguemos a hacer cosas distintas. Soy Manuela Alarcón, directora de Programas para Públicos del Museo de Arte Moderno. El Día Internacional de los Museos, que es este miércoles 18, tenemos esta fecha especial que vamos a celebrar muchos de los museos que hay en Medellín, entre ellos el Museo de Arte Moderno. Vamos a tener una programación especial y además vamos a tener entrada libre todo el día y vamos a estar abiertos hasta las 10 de la noche. El ICOM propone un tema para cada Día Internacional de los Museos, para cada año. Este año el tema es paisajes culturales y precisamente se refiere a los paisajes culturales como esas características que definen pues como cada una de las sociedades del mundo y lo valioso pues como que ellas son. Y a su vez propone a los museos como espacios en los que esto debería también aflorar y verse de alguna manera, ¿cierto? Sí. Las diferencias entre culturas. En ese sentido, se propone el museo en sí mismo como un paisaje cultural, como un productor de cultura, como un espacio para la manifestación cultural, para la transformación cultural también. En ese sentido, pues podemos decir que se comporta como un paisaje en el que hay diferentes elementos y que en conjunto tiene una idea, digamos, educativa o de representación de la sociedad. El Día Internacional de los Museos es el pretexto para que los museos nos arriesguemos a hacer cosas distintas. No solo con eso llegar a los públicos que siempre hemos llegado, sino también ser escuchados o vistos, visitados por nuevos públicos. El Día Internacional de los Museos es un pretexto simplemente para que la sociedad en general encuentre que los museos no somos entidades apáticas unas con otras, sino que somos por el contrario muy amigas, solidarias, colaborativas, tal vez más colaborativas que muchos otros tipos de instituciones culturales. El Día Internacional de los Museos este año, al menos el ICOM, que es el Consejo Internacional de los Museos, propone el tema de museos y paisajes culturales. Esto refuerza la idea que la cultura no se encuentra en los museos, solo que los museos son lugares muy interesantes para hablar de cultura, pero la cultura está en todas partes, está por fuera de nuestras paredes, está en el cotidiano de la gente, en los espacios públicos, privados, empresariales, educativos. Bueno, en cualquier lugar se puede encontrar la cultura misma haciéndose a sí misma, ¿no? Creándose a sí misma. Los museos solamente recogemos algunos de esos lugares y experiencias y los exhibimos, los interpretamos, los ponemos en diálogo con la gente. Mi nombre es Juan Manuel Perdomo, soy educador del Museo Universitario de la Universidad de Antioquia. El Día Internacional de los Museos y el día 18 de mayo, que esta vez pues cae un miércoles, nos favorece, digamos, para hablar de paisajes culturales como lugares en los que los museos pertenecen. No estamos como una isla en un contexto urbano o rural, sino que estamos en permanente diálogo y en conexión con la gente que nos rodea. Los paisajes son en general cualquier espacio que uno se pueda referir, espacios cercanos, primarios, secundarios, donde hay megarrelatos, microrelatos. Un paisaje es cualquier cosa que desde tu punto de vista está al frente tuyo o te rodea, es el contexto en el que te desenvuelves. La cultura es básicamente lo mismo, es un paisaje. Te desenvuelves en ella, estás dentro de ella, pero también la aprecias desde diferentes puntos de vista, sos el protagonista, estás en tercera persona, dialogas con ella, ella te interpela. Básicamente el museo refuerza esa idea de que la cultura no está en un lugar ni es una meta, la cultura está dentro de todo el mundo, los paisajes nos envuelven, estamos sumidos en ellos, así como lo estamos de la cultura. Y es muy charro cuando la gente piensa que ir a un museo es meterse al mundo de la cultura, ¿no? Básicamente los museos seremos menos del 1% de lo que es la cultura, somos un 1% muy evidente, muy visible, pero la cultura está en todas partes, en la casa, en el comedor, cuando ves televisión, ahí están los consumos culturales que tú tienes, etc. Lo que pasa es que no reflexionamos sobre eso en todos los lugares. El ICOM nos plantea una muy interesante oportunidad de permitirle al otro, quiero decir al otro, el que no trabaja en un museo, que se haga tan parte del museo o tan integrado a este como lo puede ser cualquier empleado o trabajador de museo. Porque nuestro sitio de trabajo no son las paredes de una sala de exhibición, nuestro sitio de trabajo es el mundo completo, el pasado, el presente y el futuro mundo que habitamos. Fundiciones MAM propone paisaje sonoro. Así sonaba la guitarra de Mark Ribot en su presentación del pasado miércoles 11 de mayo en el Teatro MAM. Foundationers, ma'am. María Mercedes González, directora del Museo de Arte Moderno de Medellín. Además de que el Día Internacional de los Museos promueve la visita de la gente a los museos, de hecho, la entrada a un muy buen número de museos en el mundo es entrada libre y gratuita ese día. Muchos museos hacen actividades especiales, hacen conciertos, hacen fiesta y precisamente lo que se quiere es sembrar y promover conciencia entre las personas de la importancia que tienen los museos en las distintas ciudades. Los museos como depositorios de memoria, los museos como lugares donde la gente puede aprender, descubrir, conocer el mundo, el museo como lugar desde el cual se motiva, se estimula la creatividad, la innovación, es decir, el museo como un gran motor de la vida cultural de las ciudades. No solamente el miércoles 18 tenemos programación especial, les queremos recordar por supuesto a todos que tenemos durante todas las semanas una programación muy variada en el museo, entre cine, charlas y otros espacios en los que se pueden encontrar todos los visitantes aquí en el museo. Para este miércoles 18 vamos a tener entrada libre todo el día, las salas van a estar abiertas hasta las 10 de la noche. Además de esto, vamos a tener a las 6:30 de la tarde una charla con Ricardo Dalfarra a propósito de la música electroacústica y el arte sonoro en América Latina, y a las 8:30 de la noche vamos a tener cine al aire libre para toda la familia. Nuestros visitantes podrán recorrer libremente nuestras salas, que vamos a tener las exposiciones temporales abiertas y también las salas permanentes. Tenemos las exposiciones que recientemente inauguramos, Cámara de Maravillas, Ficción Etnográfica, Hawái. Vamos a tener además todas nuestras salas permanentes, que son las salas de Débora Arango, a la colección ACPA y los salones Arturo y Rebeca Rabinovich. Entonces yo creo que es una muy buena oportunidad para visitar todas las exposiciones con tranquilidad, tener tiempo para verlas y además poder entrar gratis. El Día Internacional de los Museos es un pretexto muy bonito que nos tiene ahorita reunidos para este miércoles 18, pero realmente nos la vamos a gozar todas las semanas. Todos los museos de la ciudad y del departamento han creado algunas actividades especiales, entradas libres, actividades especiales en las noches. Incluso tenemos un espacio inmaterial donde vamos a tener un punto de encuentro y son las redes sociales. Por Twitter las personas van a poder publicar fotografías que hayan hecho dentro de un museo y compararlas con fotografías de su casa, de su entorno, de su vida cotidiana. Tal vez si vieron la pintura y tomaron una fotografía de una pintura de una bicicleta y andan en bici, entonces les publiquen la fotografía de su bici con la bici que encontró dentro del museo, o de su ida al museo en bici donde vio esa obra, y colocar el hashtag de mi barrio, mi museo. Digamos que así es como nos vamos a encontrar esta semana del Día Internacional de los Museos, con el numeral de mi barrio, mi museo. Vamos a reconocer qué tan adentro estamos de un museo estando en la casa, ¿no? Estando en el barrio y haciendo lo que hacemos cotidianamente. Pero ya en general, varios museos vamos a hacer conciertos, visitas guiadas nocturnas, programas radiales especiales, una que otra publicación, conferencias, charlas, actividades con familias, con niños. La programación es muy amplia yo les recomiendo que visiten la página en Facebook de la Red de Museos de Antioquia. Lo pueden buscar así, Red de Museos de Antioquia, y a los museos, su museo vecino. Tal vez sea un poco abrumador no decir, ay, voy a visitar la programación de los 80 museos que hay en Antioquia, ¿no? O los 20 y tanto que hay en el Valle de Aburrá. Pues no, seamos un poco más pragmáticos. Así como gente tiene su parroquia o su cancha de fútbol, busque cuál es su museo, ¿no? Cuál es el museo que está más cerquita de su casa, prográmese con él, independiente si estás en Medellín, en Envigado, en Caldas, donde estés, prográmese en el que tenga más cerca, conozca esa programación y disfrute de un paisaje cultural que siempre ha tenido y tal vez no era consciente de que lo tenía. En Medellín estamos dando un paso muy importante en el tema de políticas públicas asociadas a los museos, y es que se conformó una mesa de museos de Medellín. Esta mesa vela por el sostenimiento, digamos, y por la búsqueda de recursos y de un espacio representativo a nivel político para los museos. El Museo de Arte Moderno de Medellín hace parte de esa mesa, en la que por supuesto estamos muy comprometidos con la realidad de los museos, con lo que está pasando, con la responsabilidad también que tiene el gobierno, la administración actual y las venideras con estos espacios que salvaguardan el patrimonio, pero que además también son espacios que están abiertos a todos los públicos de la ciudad, que deben ser espacios que se consideren dentro de las dinámicas cotidianas de las personas, que se acerquen mucho más al ciudadano común y que se consideren también como espacios de entretenimiento, de diversión y de aprovechamiento sano del tiempo libre. El Día Internacional del Museo es como la parte más evidente de la articulación en museos en Colombia, bueno, en el mundo. Es difícil que con todo lo que tenemos que hacer en el día a día nos encontremos para discutir muchas cosas, pero sí nos encontramos periódicamente, incluso solo en Antioquia, como una cosa pues muy especial en el país, hay ya dos niveles de articulación. Una es la red departamental de museos, una red de todo el departamento, que incluye todos los municipios que están en el Valle de Aburrá y obviamente de las dos regiones, pero también está la Mesa de Museos de Medellín. La primera tiene más años que la segunda, pero esa segunda, la Mesa de Museos de Medellín, articula solamente a los museos de la ciudad, entendiendo pues que con la complejidad de encontrarnos con toda la gente del departamento, es muy importante hacer lo mismo que hacemos el Día Internacional de los Museos: encontrémonos con los vecinos, con los que están más cerquita, unamos esfuerzos, creemos sinergia no solo con la gente, sino también con las instancias públicas, con la alcaldía, con las acciones comunales, con la gente que tenemos pues al lado, con las diferentes subsecretarías que tenemos en la ciudad. Aprovechémonos pues que somos buenos amigos entre los museos, que llevamos muy buenas relaciones no solo con la gente, sino con los administradores públicos, ¿no? En parte de los museos aportamos en gran medida a la meta pública de acceso y disfrute de la cultura. Así muchos museos no reciben un solo peso de las alcaldías o de la gobernación. Básicamente estamos cumpliendo el objetivo misional en términos de cultura y accesibilidad que tienen estos entes territoriales. La red de museos departamental pues tiene nodos, ¿no? Te imaginarás pues que alguien que vive en Turbo pues no puede estar viniendo a la ciudad de Medellín, ¿no? Tampoco la gracia es que nos estemos centralizando también para todo, sino que se reúna con los museos vecinos que tiene. Y una oportunidad que tenemos entonces de articularnos es poder crear otros diálogos con unos niveles de articulación pues más grandes, ¿no? Estoy hablando de políticas públicas, política nacional de museos, la Mesa Nacional de Museos o el mismo ICOM, el Consejo Internacional de los Museos, donde el trabajo mancomunado es el que te garantiza la participación en escenarios decisorios, no solo para la vida de los museos, sino también para la vida de la gente, donde podemos tener participación, voz y voto en proyectos urbanísticos, apropiación social del conocimiento, desarrollos tecnológicos y demás, que tal vez un solo museo tocando la puerta de un gestor, un administrador público, pues no va a tener apertura inmediata, va a tener que hacer fila un buen rato. Pero si nos articulamos y somos más, pues yo creo que la historia lo ha demostrado, cuando la gente se une y toma una decisión, esas decisiones por lo general desembocan en acciones casi que inmediatamente. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Ricardo Mandolín, escuchemos un fragmento de El juego de la marioneta de 1979. Foundationers, ma'am. Tú ya eres un amigo, ma'am. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Soy Dora Vélez, directora de Desarrollo y Gestión Comercial del Museo de Arte Moderno de Medellín. El 19 de mayo, continuando con la celebración que se hará el día anterior del Día de los Museos, el Museo de Arte Moderno continúa con la celebración de este día con una segunda edición de la Noche de Diseño que hace parte de la tienda MAM. Esta Noche de Diseño tendremos como invitado a La Libertad, es una marca de joyería que se ha vuelto emblemática dentro de estos nuevos creadores de joyas, hace parte de nuestros proveedores en la tienda y continúa con la línea que venimos trabajando, que fue Colombia. En nuestra primera edición tuvimos a Salsarela con su proyecto Soy Colombia y digamos que ahora Federico con su marca de joyería trae otra colección, es una colección nueva que también tiene que ver con la fauna y la biodiversidad de Colombia. Soy Federico Castrillón, diseñador, dueño y director creativo de la firma de joyería La Libertad. La Libertad se ha caracterizado siempre por trabajar con temáticas alrededor de las ciencias naturales, la historia, la mitología y hacer relaciones y paralelos como con los comportamientos humanos. En esta ocasión queríamos buscar como ciertos especímenes, no solamente animales y vegetales, sino también personajes étnicos característicos de nuestro país para no solo hablar como de esa explosión de color del trópico que es muy particular y se prestó muchísimo para lo que podría ser como una ornamentación en joyería, sino también como hablar de esos personajes que caracterizan nuestra idiosincrasia y con los que hemos crecido de alguna forma y son talismanes y amuletos para muchas culturas aún primitivas del país, como para nosotros, como los citadinos, digámoslo así. La Libertad empezó a trabajar con la tienda del museo cuando estaba en la sede de Carlos R. Strep. Ahí empezaron a venderse las primeras piezas años atrás, cuando la firma aún estaba como en su momento más incipiente. Actualmente hemos estado acompañándolos en las nuevas sedes, tanto cuando la tienda estaba ubicada en los talleres Robledo como ahora que está ubicada en el edificio nuevo. El museo siempre nos ha brindado una oportunidad de vender el producto, creo que porque le parece que tiene como la identidad suficiente para estar en la tienda de un museo de arte y porque es un producto que en cierta forma ha tenido una buena rotación, una buena aceptación en el mercado. En esta ocasión nos han dado como un espacio para presentar la colección y no solamente estar en el espacio que usualmente ocupamos, sino también tener una vitrina por 2 meses que va a estar exhibiendo la colección y una noche en que vamos a hacer la presentación oficial. Entonces la invitación es acompañarnos el jueves 19 de mayo a partir de las 6 de la tarde. Vamos a hacer la presentación oficial de la colección donde podrán conocerla y ver la vitrina que tendremos expuesta. Los esperamos el jueves 19 de mayo en nuestra segunda edición de Noches de Diseño en la tienda MAM. Estaremos lanzando la marca de joyería La Libertad con su colección Colombia. Nuestro punto de encuentro es la tienda del museo. Tendremos música. La idea es compartir, que el museo se convierta en un punto de encuentro, donde la tienda del museo se convierta también en una alternativa para sus compras y regalos, y sobre todo en este mes de madres. Comprarle a la tienda del museo es ayudar a financiar los talleres de carácter gratuito que regala el museo a toda la ciudad. Entonces es importante que la gente también lo tenga interiorizado, es apoyar los talleres del museo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.